y en 2001 comienza a ser fundador y director de Punto Blanco, círculo literario para el fomento de la lectura y la escritura para la comunidad de invidentes en México. Ha colaborado en periódicos y revistas, grabó sus poemas y sus cuentos para la radiodifusora La Voz de la Sierra Norte, integrante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también en el IMER y Radio Red de Grupo Radio Centro, y actualmente dirige el boletín electrónico Pipisquicani. Entonces tenemos pues a un poeta de primera línea, de primera mano, amante de su Quetzalan, de su Quetzalan Puebla, de la zona Totonaca, y que seguiremos compartiendo a lo largo de este programa, y esperando también sus comentarios, a ver qué les están pareciendo los poemas de Eugenio Valle Molina. También conversamos con él, estaremos transmitiendo algunas entrevistas y algunas reseñas de la presentación de este libro, Cantares de Quetzalan, en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, y que se nos había quedado por ahí pendiente. Así es que continuamos, son las 5 de la mañana con 17 minutos, llámenos 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. Disfrutemos de los poemas de Eugenio Valle Molina. Piltalnamiquilis, ni Cascatilia, in Carlos Montemayor. Que maniquelnamiquine tonalme, sejecat yemanic nechualquilia in tonalme, que maniquitaya que ni humos caltea in shiwit, calteno te in no huecao cayocale. Que maniquelnamiquine tonalme, sepanic machilia in kiawit no metstampa, huampane. Nos manima huiltistokok iguan oawis iguapipilwan. Ina te inoftoka techtayokolia papalome te inishpoliwisneki. Siumaselik huancoutakot huanistakxochime te inseki kuatalilis insiguapiltayekanke te inkishpehpena kemantaxutatalis. Kemanikelnamikine tonalme nechaskoltastatia in tonaltzin huanimonemilia ikanimopantalia itechsetapial chichiltik iguan otaiztin Santiago, huanticon Vizcaya sintinemila, campaquitistipiniaya jintotome, inistactaol, te inxillini itechpanti. Que maniquelnamiquine tonalme, huitza itechnotalnamiquilis, que ni motencaquia seokichpilconet, te inmomachti, campaine machtiloyan, mahmahuilti icasete posahuil, incalne machtiloyan, te inashcan, amo ihcuiticoc. Deseos. Desde mi casa oigo cantar un pájaro amarillo sobre las ramas del durazno. Las flores del chamaqui se humedecen por la llovizna de agosto. Desde mi casa veo al hombre que besa en los pechos a una mujer morena. La hamaca se mece bajo el aire tibio y la muchacha me parece una golondrina que nunca anidará en la oquedad de mis deseos. Nesnequilis. Campanochan nikaki nekuikatilis seto totkostik itechmashiwit tein xokokoutet. In xochime tein chamakih kwechawaya ikain mishkiawit tein chikueyimesti. Campanochan nikita

y mi madre aviva con leña seca la lumbre en el brasero. Cuando era niño, chupaba granos maduros de café a escondidas de mi familia, o escuchaba el son de la lluvia sobre el tejado de nuestra casa antigua. Me gustaba ir a los campos para cortar hojas verdes, o jugaba con mis perros mientras les contaba las historias que iba imaginando. Cuando era niño, me gustaba que mi padre me hablara de aquellas noches en que iba de cacería, y con una lámpara buscaba el armadillo o el tejón que vivían entre los montes. Volvía en las vacaciones de verano a la casa de mis abuelos para desgranar mazorcas y tomar atole frío de maíz. Ahora esos recuerdos vienen a mi memoria esta noche de invierno en que otra vez llueve, y escucho el canto sombrío de un tecolote en las ramas más altas del encino. Cinco de la mañana con 27 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo muchas llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la alada 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco en Iztapalapa. Comenta: ya vienen las fiestas de septiembre en la Casa de Gobierno y todos bailarán al ritmo de la orquesta. Habrá muchos abrazos y besos. Dirán que ya no hay hombres ni pobreza. En la mesa principal, a un lado de las copas y bocados, está la Biblia política, que en su pasta tiene escrito con letras de oro y dice: Tomás Moro, utopía. Porque en la realidad, ni con globos la levantaron. Envía saludos. Gracias, Arturo Hernández, por tu comentario. Agradecemos también el comentario de Isaac Cruz Verdín, de la Jusco. Radio participantes se reunirán, dice, a las 10 de la mañana en la avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, en Xochimilco, el próximo domingo 30 de agosto. Se pronuncia además, y en otro orden de ideas, en contra de la reducción al presupuesto para la educación. El 10% menos es criminal. ¿Qué mejor que le quiten el 50% mejor a magistrados, diputados, dice, al Ejecutivo? Aunque con esto pues no quedarán pobres. Con un presupuesto así, la nación no puede seguir funcionando con holgura. Envía saludos y abrazos. Gracias, Isaac Cruz Verdín, también por llamar. Xochitl Magdaleno Mora, de Naucalpan de Juárez, pregunta si se puede informar acerca de los acuerdos alcanzados por Luz y Fuerza del Centro, si llegaron a convertirse en cooperativas. Creo que les han dado algunas plantas eléctricas para su explotación y poder comercializar la energía. Efectivamente hay en ese sentido avances, y es a través del Sindicato Mexicano de Electricistas, allá en la colonia San Rafael, en la avenida Insurgentes, en donde te puedes informar. Agradezco también a la profesora Inés Ruiz, profesora jubilada, que felicita al programa y espera que me comunique con ella. Por supuesto lo haré. Gracias, gracias a todos los amigos que están participando, llamando. Y bueno, como un regalo también que nos habían solicitado en este programa, que ya hace tiempo no transmitíamos, tenemos dos trabajos muy importantes de Moisés Evaristo Orozco Leal. Uno es el grito del agua, que ya lo hemos compartido, y sin embargo nos han estado pidiendo cantos de selvas y montes. En una narración y producción y dirección de Juan López Moctezuma, con la música de Hilario Iwiki y las voces de Francisca Vargas, Carlota Villagrán, Óscar Flores, Eberto Silva y Jordan Esteban. En los controles técnicos, allá en Radio Universidad, nuestros hermanos Carlos Montaño. Es un trabajo ya de hace un buen rato. Dura, ¿sí nos da tiempo, Rur? Porque dura 26:27 para llegar al himno nacional. Entonces, pues antes de que lleguen nuestros invitados, hay la posibilidad del día de hoy de compartirlo, nos lo han estado pidiendo, y si pueden, por favor, grábenlo, porque pues ya después no podemos nosotros estar haciendo las grabaciones de Cantos de Selvas y Montes, de Moisés Evaristo Orozco Leal. Selvas y montes, cantos de selvas y montes, Evaristo Orozco Leal. Ay, tata viejo, te llevo en la sangre, espíritu del copal. Selva, con olor a monte, chirimías de alma india, fiestas de cofrades, moro de día de fiesta, cascada de teclado de hormigo hembra cortado en noche de luna llena. Con tu alma india, Maya Quiche. Maya Quiche. Maya Quiche. Maya Quiche. Maya Quiche. Maya Quiche. Fiesta con su voz ronca. Con sus repiqueteos de baquetas, van danzando con sus pasos viejos, con el ritmo de las conquistas, la chirimía india precolombina. De las tradiciones, con el sabor a boj, se embriagan los recuerdos. Los chinchines, sonido del tiempo muerto, golpea la sangre, cuerpo, eco del tuncún. En la garganta se hace nudo el grito de la hija. Se va para adentro lastimado. Gritando en el cielo opaco de la gran urbe. En el silencio de los recuerdos. Cuando estoy anulado, las gotas de lágrimas anegan mis ojos. Cantos de selvas y de bosques. Del copal de astilla, de olorosas maderas del monte, te invito a compartir el oloroso copal de astillas, a ver las imágenes en el humo que se fuga en notas de aire, a llenarte en la mística de los ajorines de brujos, a quemarlo en los altares de nuestros dioses, a rondar las tumbas de los cachiqueles, a seguir los pasos de los sutuiles, depositando ofrendas en tinajas, incensarios de barros negros, manchados de noches místicas, de humos largos, olorosos que brotan de las brasas ardientes. Tengo las manos extendidas en el altar, en el altar de mis antepasados muertos. Con los ojos sangrando levanto los brazos, con los barros negros los tiestos que tuvieron sus osamentas, sus huesos, sus huesos. Canto con los chiquirines, con las aves, en los los cantos de los pájaros de las noches, en los cantos de los pájaros de las noches, en los cantos de los pájaros de las noches, en los cantos de los pájaros de las noches, en los cantos de los pájaros, en los cantos de los pájaros de las noches, en la conjunción de los astros. Los astros, los círculos de los vuelos de los sueños, en los calendarios, serpientes, soles, estrellas, luna. En los calendarios, serpientes, soles, estrellas, lunas. En los calendarios, serpientes, estrellas, lunas. Estrellas, lunas. Estrellas, serpientes, lunas. Estrellas, lunas. Serpientes, lunas. El ir y venir de los quebrantahuesos. El caer en el borde de las barrancas, los profundos iguanes del tiempo en la cima del oscuro sumidero, el aleteo de las palomas negras, el vuelo concéntrico de los murciélagos. El cantar de los tecolotes escondidos. El graznar de cuervos negros oscuros. El saludar de los peretetes y los cutetes. El vuelo de las plácidas mariposas tornasoladas. Cansado de correr en los enredados senderos. Saludar de despedida en la carrera flotante de los cutetes sobre las mansas aguas de los ríos verde jade. En la poza de los amates, el chapoteo de los frutos maduros. De aguas que se fueron en los caudalosos ríos, salpicando el lodo de los caminos. Extravíos que cruzan los montes selvas. Extravíos que cruzan los montes selvas. Extravíos que cruzan los montes selvas. Extravíos que cruzan los montes selvas. Que cruzan los montes selvas. Sahbe de milenarios encuentros. Los pies sangrados, sangrantes descalzos, con las yutas rotas, con el corazón sangrando, el copalero brujo, brujo, brujo, brujo, muerto, asesinado, torturado. Silencio de chimanes y cofrades. ¡Capturado! ¡Capturado! ¡Capturado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la mística gorera! ¡Profanos! ¡Profanos! ¡Profanos! ¡Profanos! ¡Profanos! ¡Profanos! ¡Profanos! charlatanes, seguidores de Cristo Negro, esquipuleros, vendedores de rosarios y catecismos. ¡Marchantes! ¡Marchantes! Noches de tortura. De excomunión, de sacrilegio. Noches de canto. De salmos, de fuego inquisitorial. Coros gregorianos para purificación de los chimanes de religión cristera, de curas mofletudos hipócritas. Brasas de los incensarios de las noches de los mayas. De los mayas quichés. Cachiqueles. Con el humo del copal, con el aroma de los bosques, el vaho de las selvas, el perfume de las flores silvestres, en Copán, en Copán. Con el plácido vuelo de quetzales envuelto en el rico de los pinos, flores de líquenes, con el rayo de las tempestades, de las nubes nacaradas en pedazos celestes. Con el verde de las montañas, el sol se regocija de la existencia de las selvas. Con el correr del venado, las codornices se espantan, saliéndose de los caminos. En lo profundo del monte, el retumbo lejano en el eco del tunca. En el campo canto del viento. Va el espíritu del copal. En el sonido de la cascada espumosa, la humedad de la mañana. La frescura de la tarde, el silencio de la noche. En las faldas del Cerro Verde en Imatá van los brujos con los cofrades a los altares. A través de los días se encuentra el destino de los hombres, de los nuevos hombres que al nacer la tierra marca el destino, su destino y el sufrir de las estrellas. Las mujeres se descubren las manchas de las lunas en las bocas de las tinajas, donde la luna se mira cristalina en las noches, donde los grillos cantan y las aves trinan, en las notas de la música del chorro, las palabras de Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. Chuck. El universo copalero escondido en el canto. En el humo de Tzak, en la bruma de la laguna, en la tea del ocote, en el canto de la danza de las llamas del copal, en el tum, tum, tum, tum, tum de los tambores, de las tradiciones, del chin chin chin chin chin, de la danza, de las plumas que vuelan, de los penachos encendidos de colas de quetzales, con los pitos de las flautas de barro, con los golpes al suelo cubierto de alfombra de pino que acarician el alma de la tierra. Despierta la melodía, ritmo danzante, bandoleo del árbol en fiesta, meciéndose, meciéndose, meciéndose, meciéndose, como pino del monte, del monte copalero. Olorosas resinas con el repicar de maderas, con el tronar de tambores, con el templar de los cueros de venados, de danzas, copaleros ajorines, copaleros cofrades, copaleros brujos, copaleros chimanes, místicos copaleros. Danzo en la imaginación con el pensamiento de Chulalé. En fuga, libre al viento, copaleros de los montes, de las selvas vírgenes, de los altares escondidos de milagrosos humos. El espíritu del copal está en nuestra sangre, en nuestras carnes de maíz, en nuestras almas pasajeras, que nuestras vidas que se apagan extinguiéndose en humos. Apaga las candelas negras, encendé las candelas verdes, encendé las candelas de arco iris que titilan en las noches mayas. Encendé. Apaga las candelas negras. Encendé las candelas verdes, encendé las candelas de arcoíris que titilan las noches mayas, para que las brasas de copal del monte selva arden mi alma y se metan en mis lágrimas negras, en mis lágrimas cristalinas, en los ecos de mis tatas, los ajorines y todos los chimanes. En los ecos de mis tatas, los ajorines. Todos los chimanes. Fuego que se extingue. Lumbre que crece. Lumbre que crece. Tiempo en la distancia del credo y la creación. Cenizas de los dioses mayas. Cenizas de los dioses mayas. Pues de esta manera recordamos a Moisés Evaristo Orozco Leal, a Molleva, pues que él nació en Guatemala en mayo de 1930 y pues se vino para acá, fue un chilango paria, como él decía, y desde el 23 de octubre de 1944, pacifista de hueso rojo, nieto de B. Russell, en Londres en 1949, fundador del movimiento pacifista contra las bombas, formó parte de conferencias en Hiroshima, Nagasaki, Alemania, Yugoslavia, Cuba, el hombre de los rollos de la paz, el simio, Tata Selva, qué caray, poetario, profeta poético desde los 6 años, que el día de pues hoy cumpliría 79 años de ver morir en el recuerdo las campanas de un 3, el silbido de una locomotora, el silbato de una fábrica que anunciaba la tragedia que el homo ecológico era tecnocida desarrollista, 4 de mayo de 1930, y pues falleció en 2009. Y Molleva pues cumplió su sueño de viajar por el éter del espacio sideral, dejando de millones de haikus en calendarios. ¿Quién no recuerda en la revista Tiempo Libre los haikus de Moisés Evaristo Orozco Leal? Y de esta manera lo recordamos con Cantos de Selvas y Montes en Radio Educación. Pero es momento de pasar también con nuestro himno nacional mexicano. las 6:02 a.m. del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, estamos ya recibiendo a nuestros siguientes invitados. Después de haber dedicado este trabajo de Moisés Evaristo Orozco Leal, Molleva, fue muy, muy conocido este autor, con Cantos de Selvas y Montes, en una narración, producción y dirección de Juan López Moctezuma, que les agradecemos. También hemos transmitido El Grito del Agua, que ha gustado mucho, pero este nos faltaba, se había quedado pendiente, nos lo habían estado solicitando, y bueno, tuvimos la oportunidad ya de digitalizarlo y de compartirlo con ustedes. Sin embargo, tenemos también más llamadas e invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad. Le doy la bienvenida a Alfonso Márquez. Gracias una vez más por venir desde Texcoco, Estado de México, que por ahí traía yo ahorita un dato de Texcoco, que a lo mejor vamos a entrar en polémica, pero hay unos mensajes importantes que surgieron tanto el día 13 de agosto, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Así es, don Sergio. Y quisiera que nos platicaras qué ocurrió, cómo fue la ceremonia. Sí, don Sergio, no, pues gracias a ustedes, gracias a usted, compañero don Sergio Canales, por esta oportunidad, que sí, nos es un poquito difícil llegar un poquito antes por la distancia, pero aquí estamos y de corazón. Previamente al evento que realizamos el 13 de agosto, exactamente recordando ese recordatorio histórico de la gran defensa de nuestra gran ciudad México Tenochtitlan, aquí donde nos encontramos, que algunos autores nos dicen que fueron, incluso hay quien dice que fue desde enero el sitio, otros que meses después, en mayo, pero en fin, por lo menos fueron 80 días en los que el pueblo mexica tenochca, el ejército y los ejércitos del confederado hermanos que estuvieron resistiendo, defendiendo nuestra gran ciudad, nuestra identidad, nuestra herencia milenaria, pues no se pudo sostenerse más, y el 13 de agosto es cuando entra el invasor junto con sus aliados, había que decirlo, traidores a nuestra patria mexicana, a nuestra gran ciudad de México, Tenochtitlan, y es cuando inician las desgracias, muchas de las dificultades y problemáticas que desde aquel entonces venimos arrastrando los mexicanos y mexicanas. Pero previamente a este evento del 13 de agosto que realizamos este año de 2015, previamente el día 8 de agosto estuvimos participando de un evento de recordatorio también. Fue un aniversario de luto de don Miguel Ángel Mendoza. Él, este 8 de agosto pasado, cumplió 4 años de habernos dejado, y pues como un mexicano que también luchó a su manera, de su forma, con su estilo, por nuestra cultura, pues vamos a leer un mensaje que en aquel entonces, este 8 de agosto pasado, lo leímos ante los integrantes del Centro de la Cultura Preamericana, que desarrollan actividades allá por la Plaza Tolsá. Ese día, a invitación de uno de los integrantes, de don Félix Cuevas, pues nos apersonamos y consideramos importante dar a conocer un mensaje, y el mensaje es el siguiente. Este es del 8 de agosto de 2015. Movimiento Nacional de Rescate y Defensa de las raíces de la herencia de la cultura viva de los pueblos originarios de México y de todo el legado de la náhuatl ancestral. Comité Cultural Mexicano La Palabra Florida, Anáhuac Xochitlactoli. Agrupación de Rescate y Difusión de la herencia viva de las raíces ancestrales de la cultura milenaria de los antiguos mexicanos y de todo el legado del México antiguo, así como a todo el saber de la náhuatl precautémica. Xihuitl Yei Acatl, año 3 caña, 2015-2016, no se nos olvide la fecha en nuestro idioma mexicano. De la cuenta de los mexicanos de la herencia viva de los pueblos del México Antiguo, también conocido como el calendario azteca. Texcoco, Estado de México, a 8 de agosto de 2015. Posicionamiento de estos tiempos, algunas reflexiones de presencia, dirigida a seguidores, participantes y aprendices del Centro de la Cultura Preamericana, a 4 años de luto por la partida de don Miguel Ángel Mendoza, un compañero por su interés en la lucha. Estos momentos, para los que día a día estamos trabajando en la defensa de nuestras raíces, de la herencia de los pueblos del México Antiguo y que somos los continuadores, requiere la mínima comunicación entre personas o entre organizaciones, sobre todo en tratándose de asuntos delicados o especiales. Lamentamos que hace 4 años, cuando nos dejó don Miguel Ángel Mendoza, no hubo las condiciones para que nosotros nos enteráramos de este hecho, o que los responsables tal vez no supieron comunicarse con nosotros y otras organizaciones, y que hoy, por circunstancias, porque hay comunicación con don Félix Cuevas Martínez, comisionado de este Centro de la Cultura Preamericana, fue que nos enteramos de este terrible hecho. Y es que si nos hubieran notificado, seguro que de nuestra parte hubiéramos acompañado y apoyado a familiares y amigos de don Miguel Ángel hace 4 años. Nunca es tarde para los que deseamos recordar a don Miguel Ángel Mendoza. A 4 años de distancia estamos aquí, en este lugar donde se llevan a cabo trabajos que encabeza el Centro de la Cultura Preamericana. Y venimos a rememorar las buenas cosas desarrolladas por don Miguel Ángel, quien, estando los iniciadores de este gran deseo, como el maestro Domingo Paredes y otros más de ese tiempo, de su capacidad del mismo, que lamentamos que también nos haya dejado, que en todos esos trabajos de investigación y defensa de la cultura preamericana, don Miguel Ángel fue el más avanzado, quedando al frente de la agrupación cuando el maestro Paredes partió. Estamos aquí para que don Miguel Ángel Mendoza se siga fortaleciendo en la reflexión, para que siga el rumbo que debe de continuar. Él desempeñó buenas cosas. Don Miguel Ángel se caracterizó por ser un mexicano muy honesto, con decisión, que defendía con vehemencia sus posiciones. Tuvo buenas contribuciones. A nosotros nos parece que don Miguel Ángel Mendoza estará mejor si ve que aquellos que están en estos momentos en la responsabilidad del Centro de la Cultura Preamericana tienen puentes de comunicación, porque es un deber y una obligación que tengan que hacer lazos de comunicación y valorar las experiencias y trabajos de los que siguen desde varias décadas atrás en esta acción de rescate y defensa de nuestra herencia milenaria, rescatando todo lo que está vivo en los pueblos y comunidades originarios, principiando con la agricultura, el idioma propio, las tradiciones, la historia oral y de lucha, el trabajo comunitario en sí, toda la relación entre los integrantes de una comunidad y su entorno natural. Es por ello que nosotros, la acción de nuestra organización, que aunque nuestra base se encuentra en el oriente del Estado de México, particularmente en Texcoco, tenemos trabajo en México, Tenochtitlan, Distrito Federal, y en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y demás, y más allá de nuestras fronteras, con buenas relaciones con organizaciones de nuestro continente de Semanagua o Ixachilan, Ecuador, Guatemala, Brasil, con los hermanos del norte, entre los pueblos Lakota, Sioux y del Canadá. Por ello, nuestra organización, en los hechos de esta historia de defensa, es de las legítimas defensoras de la mexicanidad, y es que además, nuestro cuadro dirigente, su acción y trabajo, que vienen desde la instauración del Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac, creador del Partido de la Mexicanidad, tiene la capacidad suficiente como para enseñar, asesorar y guiar a quien así lo solicite sobre el mejor método de trabajo para lograr avanzar. Por ello consideramos que la experiencia en la lucha de emancipación de los pueblos de México nunca ha dado buen resultado protagonismos y desvíos del objetivo o tomar estrategias personalistas sin analizar el verdadero contenido de la raíz histórica de nuestros pueblos de México. ¿Y cómo debemos de seguir en la unidad de lucha? En la reflexión y en la experiencia que hemos aprendido nosotros, es apegarnos a lo que debe ser de la verdadera lucha de consistencia para erradicar la maña del invasor dejada desde hace 500 años, desde hace 494 años. Toda esta experiencia y demás en aras de sumar, de motivar un diálogo para acordar y dar rumbo que todos los que estamos en esta lucha de defensa debemos seguir. La antigua línea que estableció el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac a través del contenido de la Declaración de Principios del Partido de la Mexicanidad, la Mexicayot, y que nuestra organización de la cultura de Anáhuac, la tradición precautémica, acción civil, sus calpulis, institutos, comités, equipos de trabajo, asociaciones y agrupaciones, siguen esa línea, tal y como lo marcaron los grandes fundadores de México, Tenochtitlán y del antiguo confederado de los pueblos de Anáhuac. Hoy, como lo decimos letras arriba, es necesario dar valor que tiene la experiencia y la participación. Por ello invitamos a que en su momento ustedes puedan considerar la voz de los que son de la vieja guardia y seguimos en esta defensa de nuestra herencia ancestral milenaria. Y algo que no quisiéramos dejar pasar, no olviden que toda actividad que se digne de ser reivindicadora, que por lo menos persigue el mejoramiento de las condiciones de nuestro pueblo mexicano, es o debiera estar al lado de las luchas de este, de nuestro pueblo mexicano. Que no nos conformemos con poquito. Los invitamos a ir más allá, a establecer contacto permanente y de simbiosis con nuestras organizaciones, con pueblos y comunidades máximas si son originarios, pues en ellos está la energía que revitaliza. Tiahuanahuaca, Tiahuanahuaca, Tlazocamati Mexica, Organización de la Cultura de la Nueva Tradición Precautémica, Acción Civil, Tlazocamati. Este es don Sergio. Compañeros y compañeras que se encuentran por allá en sus casas, el mensaje que el pasado 8 de agosto, el recordatorio de los 4 años que don que Miguel Ángel, don así es, Miguel que Ángel, partió, así es, se nos hacía importante. Fue un colaborador permanente en este programa, así los es, martes aquí estaba permanentemente en una sección el Cuauhtémoc. Lo recordamos mucho y recordamos eso que aportó para este gran movimiento, pues, ¿no? Y era correcto y era necesario, aún con las diferencias, aún con los estilos de trabajo, dar a conocer este mensaje que llama a la unidad, don Sergio, llama a la unidad de todos los compañeros y compañeras que decimos defender a nuestra patria, a nuestro pueblo, sobre todo a lo que nos reivindicamos como de la mexicanidad. Ese es el sentido de este mensaje y, pues, creo que don Cuauhtémoc, donde se encuentre, pues va a estar contento seguramente y va a estar más y aquellos que le han seguido y que siguen sus enseñanzas y que siguen trabajando a su manera y con su estilo pudieran hacer eco de este llamado a la unidad, don Sergio. Semana a semana, pues él tenía aquí una sección completa, Miguel Ángel Mendoza Cuauhtémoc, y lo recordamos también pues con cariño y con admiración y el respeto y todo lo que nos aportó. Claro que sí, don Sergio. Qué bueno que lo hicieron ustedes también. Y bueno, yo en el término de que vienes de Texcoco... Sí, don Sergio. Quería cuestionar un poco, entrar en polémica, como siempre vamos a pelear, ¿verdad? Los pobladores de Texcoco conocen al cerro con el nombre de Tezcutzingo. Ajá, el Texcoco chiquito. De formación de Tezcutzingo. Ajá. Acerca del significado del nombre, se supone, y con razón que deriva de Texcoco. Sin embargo, pues esto no ayuda mucho, ya que se desconoce el significado exacto del nombre de Texcoco, o Texcoco, o Texcoco, Texcoco puede ser, ¿no? Uh-huh. Se sabe que después, sobreviniendo los Culhuaque, generación mexicana, poblando donde está ahora esta ciudad y corrompiendo el vocablo Texcot, llamaron a la ciudad Texcoco, que se derivó de Texcot, y al cerro llamaron Tecotzinco, nombre diminutivo tomándolo por cosa pequeña, como lo es respetado el respecto con cerros mayores, de suerte que Texcot, por ser verbo chichimeco, no se ha podido saber su verdadero significado, porque los chichimecas que primero le pusieron el nombre no solo se han acabado, pero no hay memoria de su lengua ni quien sepa interpretar los nombres de muchas cosas que hasta ahora en aquella lengua pues se nombraban. Y si de ello se traten algunas pinturas y caracteres, es para solamente enumerar los linajes y avalorios de los señores naturales de esta tierra que se jactan y precian de proceder de ellos. Y en ese sentido, tú que eres de allá, que estás inmerso, que vives allí, que sabes, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Es Texcoco, el señorío de Texcoco? ¿O cómo le podemos llamar? Sobre todo por el señor Netzahualcóyotl. Mire usted, don Sergio, efectivamente el Xenoxahualcoyo pareciera que es la identificación inmediata con Texcoco, pero había que indicar todo el linaje de señores gobernantes que vienen a partir del señor Xoloc, aquel legendario tolteca, don Sergio. Uh-huh. El señor Xoloc, allá por los 1200 aproximadamente, considera importante empezar a ampliar la influencia, pero en términos más culturales, don Sergio, no en cuestión de los cuestiones de enfrentamientos. General, yes. Exacto. Bien, en Tezontla, una de las comunidades de Texcoco, de los pueblos originarios, es donde el señor Xolo se establece. Pareciera que no fue de manera directa, sino mandó emisarios y hubo asentamientos. Había que decir que Tezontla es más viejo que muchas de las poblaciones que se encuentran conformando el actual Texcoco. De Tezontla, el señor Xolo empieza con esa intención, por lo cual llegó a ese espacio geográfico, a expandirse. Entonces manda poblaciones, grupos de poblaciones, a que empiecen a poblar. Había que decir que Texcocingo, entre paréntesis, el lugar en donde el señor Xahualcoyo tenía su oración, es el espacio en donde el señor Xahualcoyo tenía ese contacto con aquel por el cual estamos, aquel por el cual vivimos. El gran señor Xahualcoyo le dijo el gran dador de vida. Bien, en este espacio él tiene su espacio de reflexión, de acercamiento hacia la naturaleza, hacia el gran dador de vida. Pero Texcocingo viene de centurias atrás, don Sergio. Ya había sido habitado y es mucho más viejo que otros espacios que se encuentran ahí. Bueno, el señor Xolo, la descendencia del señor Xolo es la que empieza a desarrollar el señor Nopalsin, por ejemplo. Se considera que el señor Nopalsin es de los que lleva el maíz, precisamente de la parte de Tanayuca, y un poquito más atrás de Tula, lo lleva precisamente... Tío Simple todavía, yo creo. Ya estaba domesticado, sí, don Sergio, ya estaba domesticado, pero lo importante es de que lo mejora. El señor Quinatzin, había que decirlo, don Sergio, el primer ingeniero agrónomo del continente, don Sergio, en donde él dirigió, creo, y dirigió el primer Calmeca, la Escuela de Altos Estudios en Agronomía, en Agricultura, don Sergio. Entonces, toda esta historia se va desarrollando, y de ahí, después del señor Quinatzin, el señor Techotlala, el señor Iztlizóchilometoxtli, papá del señor Nezahualcóyotl, el señor Nezahualcóyotl, Nezahualpili, y el señor Cacama. Había que decirlo. Y si Xochitl, el traidor, el impuesto, bueno, después que fue el artífice precisamente de la invasión, previo al 13 de agosto, precisamente de lo que comentábamos, don Sergio, él fue el que, a partir de los bergantines en Texcoco que zarparon hacia México Tenochtitlán, fue una parte importante por la cual el invasor pudo hacer lo que hizo, llegar a México Tenochtitlán. Esa sería un poquito la historia. ¿Cómo se podía decir, don Sergio? Lo que más se acerca a lo que realmente debe ser es TZ, KK, Texcoco. Texcoco, TZ, sí. Bueno, TX, más o menos, pero no TZ, Texcoco, no, si ya suena muy diluido. Es más chichimeca también. Había que decir que la parte chichimeca es el antecedente náhuatl de don Sergio. Uh-huh. O sea, es el mismo linaje, nada más que es la parte más antigua, ¿no? Una de las raíces, junto con la parte tolteca. Digo, parte tolteca es muy importante para entender el significado de esta zona de cercana a la Ciudad de México, que se llama Texcoco, o conocemos como Texcoco, sí. Y la importancia que tiene en muchos aspectos. Tremenda, don Sergio, tremenda. Para el agua, para los árboles, para todo. Y en términos políticos, don Sergio, había que recordar la triple alianza, Tlacopan, Texcoco, México, Tenochtitlan. Es decir, hay todavía esa interrelación que no nos hemos dado cuenta, y qué bueno que usted lo puntualiza, don Sergio, es muy importante. Realmente, no más que no se le quiere dar esa importancia. Texcoco es la capital en su momento del señorío Acolua. Un señor que corre todo lo que es la vieja carretera federal hacia Veracruz. Hacia Nautla se considera que es a donde llega precisamente la influencia de esta parte a Colua, ¿no? Entonces, en cuanto al significado, don Sergio, mire usted, es entre las jarillas. Dejémoslo de esa manera por el momento. Estamos en ese proceso de investigación, viendo códices, consultando a gente de tradición de los pueblos, porque esa es parte importante, aparte de sacar las crónicas de lo que realmente fue, de lo que se conserva, don Sergio, de esa cultura milenaria y de lo que se conserva, lo que tenemos que seguir desarrollando. Entonces, en ese proceso estamos, don Sergio, no tardando, esto es lento, pues, ¿no? Esta cuestión de la relación con las comunidades es un poco lenta, sobre todo con los tatas, ¿no? Con la gente ya grande. Pero estamos en ese proceso de definir realmente hasta dónde sí, hasta dónde no. Somos cautos, don Sergio, porque a veces las definiciones no parten de hechos, de fuentes auténticas, pues, ¿no? Entonces, por eso queremos ser poco cautos, pero lo dejamos por el momento con el concepto que oficialmente se tiene. Y bueno, y el otro mensaje que surgió en la ceremonia, claro que y sí. Una vez lo aprovechamos. ¿Cómo por no, favor? Don Sergio, muchas gracias. Este es el mensaje, ahora sí, como don Sergio lo comentó al principio de esta comunicación, de esta bonita comunicación, es el mensaje que dimos a conocer el pasado 13 de agosto de este año en rememoración precisamente de los 494 años de que el invasor Gachupín, español Gachupín, y los traidores, sus aliados de este individuo, entraron a nuestra gran ciudad de México, Tenochtitlán. Este mensaje es parte de un cuaderno de trabajo que tenemos siempre a bien dar a las personas que nos acompañan y que participan en los diferentes ceremoniales. Y este cuaderno de trabajo tiene en sus elementos un recordatorio del aniversario luctuoso de nuestra historia de lucha en la defensa de nuestra herencia ancestral milenaria de los mexicas. Viene lo que fue después de la gran noche de la victoria de aquel 30 de junio de 1520, cómo se fueron dando los hechos. Viene la gran, el clana Matilamat, la consigna mandato a los mexicanos de ayer y hoy, que es precisamente el gran mensaje que los antiguos mexicanos dejaron a los mexicanos de hoy, y un mensaje también de aquellos tiempos, y al mensaje de la actualidad. Este mensaje dice así. Es por todo lo anterior, por lo que ya comentamos de este cuaderno de trabajo, por lo que a nuestra organización le queda muy claro que en este 13 de agosto es necesario hacer una reflexión de lo que ha sido estos 494 años de invasión y cuáles son las tareas que tenemos los que día a día estamos en esta defensa y lucha de resistencia. Hasta el 13 de agosto de 1521 termina la defensa de lo nuestro como sistema. Después de esta fecha, hasta la actualidad, que en nuestra patria se impone un gobierno extranjero, desde la parte administrativa, económica, religiosa, las formas antiguas de investigación que se habían alcanzado en el desarrollo de las civilizaciones, en lo más grande de las artes, el idioma, la agricultura, la arquitectura, la construcción de los templos de forma piramidal, la filosofía, la historia, la observación y tradiciones, se impone una forma ajena a nuestras raíces a partir de aquel 13 de agosto de 1521. La salvaje imposición de la forma de vida y educación europeos a los antiguos mexicanos, o sea, el proceso de transculturización que inició luego de consumada la invasión de los bárbaros españoles hace 494 años, ha propiciado, número uno, que el mexicano sea parte del mexicano, número dos, que el propio mexicano niegue la razón de ser, raíz y esencia de lo mexicano, nuestra mexicanidad, nuestra mexicayot. A través de la educación, los invasores han provocado que varios de ustedes se avergüencen y hasta lleguen a negar de lo propio, de nuestros idiomas y escritura, ceremonias, ética de comportamiento y demás costumbres y tradiciones. A través de la educación impuesta, muchos de ustedes han adquirido valores y actitudes occidentales, malinchismo, egoísmo, individualismo y otras actitudes que se dan tanto en el campo como en la ciudad. Es por ello que nuestra organización, sus calpulis, institutos, comités y equipos de trabajo, trabaja por el rescate y defensa de lo propio, que son nuestras raíces para futuras generaciones y que no dejan en el tiempo tengamos constituido un gobierno mexicano que lleve adelante la esencia de la mexicanidad. A usted y usted lo invitamos a sumarse a este esfuerzo que muchos mexicanos y mexicanas en varias partes del país estamos llevando a cabo desde hace ya varias décadas. Por lo anterior, convocamos e invitamos a todos los mexicanos a un despertar, a desarrollar una conciencia combativa de defensa y de lucha de resistencia. Ya basta de imposiciones desde la llegada del invasor gachupín extranjero hace 5 siglos, de costumbres que han deformado nuestra forma de ser propia de los mexicanos y las mexicanas. Las imposiciones de costumbres, métodos y sistemas venidos de otros países, sobre todo de origen europeo, solo han creado divisionismo y pobreza por más de 500 años en los pueblos y comunidades originarios y en toda la República, Mexicana, de sus antiguos pueblos de todo el Anáhuac, así como de nuestro continente, de todo Isachilán, hoy mal llamado América. Convocamos a los mexicanos y mexicanas a rescatar, preservar y defender la herencia viva de los antiguos pueblos del Anáhuac. Convocamos a retomar, a exaltar el espíritu combativo de defensa y lucha y resistencia de muchos señores de mando, porque las conciencias de ellos perduran en el tiempo, están plasmadas en la naturaleza. De los luchadores de la línea antigua, gran señor Cuauhtémoc, o de los señores Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac, Xicoténcatl, Atzayacatzin, gran defensor tlaxcalteca, Tenamastle, Acualmestli, Canek, Mariano y muchos más. De los luchadores por la independencia política, señores Vicente Guerrero, José María Morelos, Guadalupe Victoria y otros muchos más. De los grandes políticos como el señor Benito Juárez, su gente y los que le siguieron, defensores de la reforma de su época. De los pioneros del movimiento de la mexicanidad, señores licenciado Rodolfo F. Nieva, Evaristo Perdomo, José González, Tetlazotlani, Adán Amador Vázquez, los hermanos Bonilla, de la Sierra de Puebla, Adán Servín, de Xalatlaco, María del Carmen Nieva, Iscalotzin, y muchos, muchos más. De todos los hombres y mujeres olvidados por la historia oficial, que ofrendaron hasta sus propias vidas por la permanencia de la raíz ancestral y milenaria de los pueblos de la Anáhuac precautémica. Sus conciencias combativas viven en cada rincón de la patria, ahí donde los pueblos y comunidades luchan contra las injusticias, imposiciones y arbitrariedades para lograr mejores condiciones de vida y porque nuestro país, México, sea respetado y tenga el lugar de importancia que le corresponde en el ámbito internacional. Mexicano adelante, Tiahuanahuaca, Frente Cultural Texcocano, Organización de la Cultura de Anáhuac de la Tradición Precautémica, Acción Civil. Este es don Sergio. Señores y señoras que se encuentran en sus casas, el mensaje que el pasado 13 de agosto dimos a conocer a todos los compañeros y compañeras que nos visitaron y que estuvieron participando. ¿Qué más quisiéramos? Que fuera más gente este 12 de octubre, que es nuestro siguiente ceremonial, don Sergio, pero pues asistió bastante mucha gente, estuvimos muy contentos y pues nuevamente damos este mensaje. Y damos este aliento a todos los compañeros y compañeras que nos encontramos en esta lucha de defensa, ya sea que nos encontremos dentro de este gran movimiento de la mexicanidad, ya sea que nos encontremos en el movimiento de la sociedad civil, cualquiera que sea la intención por el mejoramiento de nuestro país, bienvenido, Tlazocamati, Tlazocamati. Tlazocamati, te decimos gracias en Náhuatl, Alfonso Márquez, y pues qué bueno que están llevando a cabo esas actividades en Texcoco. El Calpulli sigue adelante, es muy importante el trabajo que ustedes están realizando y que nos sigas reportando lo que están llevando a cabo y de qué manera también nuestro público se puede integrar, ya sea a las ceremonias, a los temazcales, cada cuando hay temazcal puede uno ir al temazcal. Claro, claro, precisamente don Sergio, el siguiente temazcal es el siguiente domingo, es un temazcal de terapia curativa, estamos en el kilómetro 31 de la carretera que sale de Texcoco hacia Calpulalpan, es el kilómetro 31, todavía en el municipio de Texcoco, el pueblo se llama Santa Inés, y sí vamos a tener temazcal de terapia curativa. Y el siguiente temazcal de ceremonia pues sería el 12 de octubre. Ya en su momento veremos, vamos a comentar todavía dentro del comité de la organización el consejo de la organización ver la pertinencia de que si lo hacemos el mero día que cae, es entre semana, o el sábado o domingo previo o posterior a esta fecha, un poco en la posibilidad de que más gente nos pueda acompañar, porque hay gente que está más apta entre semana, otros que sábados y domingos. ¿Algún teléfono, algún correo electrónico para entrar en contacto con ustedes? Claro que sí, don Sergio. El teléfono sería el 595, es un teléfono celular, 045-595-95-795-72, 045-595-95-795-72, y un correo electrónico, lo vamos a deletrear, kdekilo, ALLI 2001-2000, calle 2001-2000, @yahoo.com.mx, don Sergio. Gracias, Alfonso Márquez, por haber venido el día de hoy desde Texcoco, Estado de México. Muchas gracias, don Sergio. Tlazocamati. Tlazocamati. Y bueno, vamos a recibir a nuestra compañera Andrea Fernández, que no le hemos dado la bienvenida desde que regresó de otras tierras lejanas, de otros aires, de otros vientos, con una voz muy dulce de las hermanas Pulido, canciones tradicionales purépechas, como se cantaba antiguamente la pirecua, era precisamente a capela, y este registro lo hizo la doctora Henrietta Yurchenko, a quien tuvimos la oportunidad, pues tengo una entrevista muy amplia con ella que se me ha quedado, que no le he podido transmitir, y ahí está. Entonces, pues tenemos que trabajarla para hacer un programa especial también sobre todo lo que nos platicó la doctora Henrietta Yurchenko sobre su trabajo de etnomusicología. Y bueno, hoy vamos a recibir con esta música tan dulce a una compañera tan querida como es Andrea Fernández, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Nareras con malecita clara, norni waxan juchet compromiso. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Nareras con malecita clara, norni waxan juchet compromiso. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Ay, qué malo, ya, ay, qué suerte, nor curas tandalí. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Ay, qué malo, ya, ay, qué suerte, nor curas tandalí. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Nareras con malecita clara, norni waxan juchet compromiso. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Ay, qué malo, ya, ay, qué suerte, nor curas tandalí. Malecita, malea Francisquita, cobi jujazul jucarinia. Aunque el neoliberalismo, la globalización está presente, hay una manera de nuestros pueblos, de nuestra cultura, de resistir, simplemente cantando esta malecita, en esa forma tan bella, es una forma de resistir y de decir no a esa globalización y a ese neoliberalismo avasallador. Y entonces yo por eso le di la bienvenida a mi compañera Andrea Fernández, porque teníamos ya unas semanas programadas de que ella había pues regresado de otros mundos, de otros aires, de un pluriverso diferente. Entonces platícanos cómo te fue por allá, Andrea. Primero quiero compartir esta oda a la mordaza de Mario Benedetti, porque lo primero que escuché cuando regresé fue la muerte de los periodistas colegas. Sí. Oda a la mordaza. No creo en vos, mordaza, pero voy a decirte por qué no creo. Ya ves, ahora no digo si hoy ni hay. Y sin embargo, igual destapo el verbo, respiro el grito y armo la blasfemia. Pienso, luego insisto. Luego, inventario de tu alegre pálpito de la miseria, de tu crueldad sin muchas ilusiones, de tu ira lustrada, de tu miedo, porque mordaza, vos, sos muchísimo más que un trapo sucio, sos la mano tembeleque que te ayuda, sos el dueño flagrante de esa mano y hasta el dueño canalla de tu dueño, porque mordaza, son muchísimo más que un trapo, sos muchísimo más que un trapo sucio. Con gusto, a boca libre y aputeada, sos la ley malviviente del sistema, sos la flor bien muriente de la infamia. Pienso, luego insisto. A tu custodia quedan mis labios apretados, quedan mis incisivos colmillos y molares, queda mi lengua, queda mi discurso, pero no queda en cambio mi garganta. En mi garganta empiezo, por lo pronto, a ser libre. A veces trago la saliva amarga, pero no tengo mi rencor sagrado. Mordaza bárbara, mordaza ingenua, creo que no voy a hablar, pero si hablo, solamente con ser y con estar. Pienso, luego insisto. ¿Qué me importa callar si hablamos todos por todas las paredes y por todos los signos? ¿Qué me importa callar si ya sabes, oscura? ¿Qué me importa callar si ya sabes, mordaza, lo que voy a decirte, porquería? Hola, Sergio, ¿cómo Hola. Estás? Hola. Sí, bien maltratadote que está mi libro, pero disculpa que te lo haya prestado así, es que he tenido mucho uso. Claro, como deben de ser los libros. Como deben ser los libros, entonces está maltratados, muy maltratado, pero yo sí quería que me leyeras esto, porque tienes una voz muy agradable, y para darte esta gran bienvenida, y que nos platiques, pues, cómo te fue por allá. Pues, como dices tú, son muchos mundos multiculturales, multilingües, y pues la experiencia en una suma muy rápida fue sensacional. Yo escribí algo muy breve en el primer momento que llegué y que pude estar en mi máquina, y es como una primera impresión. Ya después de días he rumiado otras cosas, pero esta es la primera. Adelante. No saben, fue todo increíble, maravilloso. El primer milagro de la radio, la invitación de Mari Carmen. Estudiar, irte a la escuela en tu camioncito, con maestros y compañeros. En Chester, donde además vi Romeo y Julieta en teatro abierto, al caer el sol, con música en vivo, idioma original, inglés antiguo, actores y escenografía a unos metros, éxtasis hasta las lágrimas, y en el medio viajes a Gotemburgo, Suecia, Langogland en el norte de Gales, Liverpool, por supuesto a la Cavern, Beatles First Stage, el primer lugar donde se presentaron los Beatles, después Exeter, Dartmoor, Moreton Hampstead y Londres, con la visita al Teatro Globe, igual al de Shakespeare, de madera, de tres pisos, abierto, donde vi Richard III, Ricardo III, además de la visita a un rancho, Rose Farm, y a un bosquecito increíble que estaba detrás de un lugar donde estuvimos ahí alojados en Staines, muy cerca de Londres. Y luego el bello París, la torre, las luces, los edificios, Versalles, que yo no conocía, el Sena, un concierto de piano en la iglesia más antigua de París, más antigua que la propia Notre Dame, ver el atardecer, la caída del sol en un escalón que baja al Sena, solo visitar, no compré nada, las galerías Lafayette y Printemps, que son las tiendas más fabulosas de París, en el mero corazón parisino. En la tarde, a Nueva York. Se me olvidó la visa en algún rincón de la maleta y tuve que abrir las dos maletas en pleno aeropuerto. Un horror, pero sí la encontré. En Nueva York, la luna llena y mi tarjeta campeona y sencillita, esa que nos da Radio Educación, que no tiene ni su nombre, bloqueada. Yo, sin dinero, sin tarjeta, con un taxi y dos pakistaníes que con trabajo nos entendíamos, hablaban un inglés muy difícil, y en la madrugada sin saber qué hacer. Me enviaron de México dos veces dinero, porque estaba incompleto el nombre, y finalmente ya pude comer. Estaba yo en la oficina de Western Union, y todos los que llegábamos ahí llegábamos en condiciones muy difíciles, y entonces nos ponían unos plátanos. Y entonces yo estaba muy cerca de llegar a los plátanos, muerta de hambre, esperando que me mandaran el dinero, esperando que desbloquearan mi tarjeta, esperando que alguna mano me ayudara. Y cuando llegué, ya se habían acabado los plátanos. Al día siguiente, un último viajecito por la gran manzana de Manhattan. Increíble. Demasiados turistas. Y yo, uno de esos millones. Y al final, el amanecer a las 4 a.m. en el aeropuerto John F. Kennedy y aterrizaje con sol en esta, mi amada Ciudad de México. Así, excelente, inolvidable, gente linda y variada, y en un soplo, todo es un recuerdo, el más fuerte de este mi tiempo reciente. Ay, qué padre, qué padre. Pero la radio, las ondas hercianas, el haber conocido a Mari Carmen, se me hace algo genial que hayas podido entrar en contacto con ella en Chester. ¿Cómo te atendió? Muy bien, fue realmente... Yo le dije, disculpe los problemas que esta obra le ocasiona, pero que esta obra radiofónica... Sí. Pues fue un milagro muy bonito. Tú conoces lo que significa para nosotros los trabajadores de esta radio cultural, de esta radio que no tiene que ver con el comercio, con el grito, con la agresión, con la alienación hacia la compra, hacia la despersonalización, al consumo exagerado. Con esa radio que es también ya un milagro que existamos, pues surgen cuestiones bellísimas, y una de ellas fue esa, la invitación que me hizo hace, pues ha de haber sido 14, 15 meses, y empezamos a contar. Me acuerdo que casi fue del mes 13, entonces decíamos 13, 12, 11, 10, y bueno, finalmente me bajo del camión que me llevó de Londres a Chester. Y me encuentro a una señora con un muchacho más alto que ella y una bandera mexicana. No nos dio tiempo porque la vida verdaderamente a veces es muy rápida, pero yo sí creo que soy un poquito lloroncina, pero claro, se me estaban saliendo las lágrimas porque te bajas de un camión de varias horas, ¿no?, de estar ahí pegadita en el asiento y no sé cuánto, y ves la bandera mexicana y ves a... pues a dos mexicanos, aunque el hijo de Mari Carmen, Matthew, es hijo de un inglés. Claro. De todas maneras es mexicano, tiene un 50%, ¿no? Pero esa bienvenida ahí fue divina, divina. Y luego, bueno, pues ya nos fuimos a recorrer Chester, me presentó las principales partes del centro de la ciudad, me presentó mi escuela, a la cual entraba yo al día siguiente. El primer día ella me llevó, me compró semana a semana mis boletitos para el camión, que eran fundamentales, y yo la verdad nunca supe dónde comprarlos. Y toda una serie de atenciones, me regaló un guante azul para bañarte. Y eso también se me hizo muy chistoso, ¿no? Porque me dio la bienvenida con el guante. Y bueno, las reglas de convivencia pues a veces son un poco diferentes y criterios. Y yo le agradezco mucho que me haya regalado su propia recámara durante las 3 semanas que yo estuve ahí, que fue divino, porque pues yo tenía mi privacidad, mis maletas y del tiradero que tienes cuando estás viajando, que sacas un poquito lo que te vas a poner al día siguiente y todo eso. Pero la experiencia de estudiar, de llegar temprano, de saludar a los maestros siempre en inglés, de la primera prueba que te hacen para ver en qué nivel te ocupan, te ubican. Ahora sí ya hablas perfectamente el inglés. No, perfectamente no. Te faltan como 3 años de vivir ahí. Para que seas absolutamente... The pronunciation is pronunciation, correct. Grammar, spelling y la... Y el entender, a mí me cuesta mucho trabajo todavía. Mis hijas me ponen las películas y el teatro y la no sé qué, y yo me quedo así como, me falta tiempo. Cuando fuimos a ver la obra de teatro de Shakespeare. La más bella, creo yo, la más impresionante, por supuesto, también una de las más dramáticas, por supuesto. Entonces fui y compré varios libros de Romeo y Julieta en inglés, ¿no? y en inglés antiguo. Entonces fui siguiendo la obra, sí. Y fue como le entendí al 90%. Porque es inglés antiguo. Por ejemplo, hay una palabra muy sencilla, di, que es como el artículo que señala the water, ajá, the table. El agua, la mesa. Y en inglés antiguo es die book, por ejemplo, el libro. Y entonces al séptimo die dices... Ya no le entendí, ya se me fue. Pero así hay un montonal. Es como si nosotros de repente habláramos. ¿Resaboreaste a Romeo y Julieta? Lo resaboreé, lo volví a entender. Lo entendí por primera vez. Y cuando termina, que dice, precisamente por esta guerra, por este enfrentamiento, se muere Julieta y su Romeo. Esta historia queda para la humanidad. ¡Ay! Se te cerraba la garganta. Yo estuve así a 5 segundos de llorar, o ya las traía por aquí, ya nada más me las estaba limpiando. Pero en un escenario abierto, con la gente cerquita de los músicos, de la música en vivo, de los actores, del drama de los actores, aunque no le entiendas mucho, claro, entiendes y sabes, bueno, conocemos el drama, entonces... ¡Ay! Es muy fuerte y muy interesante. ¿Y cómo impacta, cómo sentiste tú esta globalización y neoliberalismo tanto allá en Inglaterra? ¿Y cómo podemos con nuestras pequeñas culturas... No son pequeñas, son grandes, son diferentes. Son grandes culturas. Solo son diferentes. Son diferentes, pero con nuestras culturas... seguir sorteando, o sea, si nosotros seguimos escuchando una pirecua ahorita... podemos seguir sobreviviendo. Pero totalmente. Mira, ¿y allá cómo lo sentiste? Pues lo sientes todo el momento, ¿no? Sobre todo en las cuestiones del comercio, en el mismo Chester, en Liverpool, en Exeter, que fue en otro lugar donde fui a estudiar una semana, 3 semanas en Chester y una semana en Exeter, y lo sientes todo el tiempo. Pero a mí siempre me ayudaba el pensar que yo soy representante de una cultura muy importante y siempre la llevé con una gran dignidad. Muchas culturas. En el paseo inicial, que fue en barco, hubo una cena de gala y yo me puse una camisa, una blusa mexicana, con mucho orgullo, y muchas gringos, ingleses y alemanes, así la gente que te veía, más de una se me acercó a preguntarme de dónde era esa bella prenda, ¿no? Y con mucho orgullo es de Y creo que es lo que nos va a dar la resistencia. Claro. Es lo que nos va a dar la vida, es lo que vamos a seguir resistiendo durante todos estos años, a pesar de un que nos venda nylon con una marca. Claro. Cuando traes una prenda de ese tamaño, cuando traes una palabra como la que trae Alfonso, claro, también el día de hoy, como una pirecua que vamos a escuchar, una más, vamos con una, Gonzalito, para una dulce para aquí, para Andrea Fernández. Rosa de Castilla, tuenga chancesachi, tuenga champunzumen, Rosa de Castilla. Tante adicuar male, para no hispacaras, como es Florentí. Rosa de Castilla, tuenga chancesachi, tuenga champunzumen, Rosa de Castilla. Tante arico armale, para no hispacaras, como es Florentí. Tan siquaguandacua, a que cucho es suerte, nani mindu istu caristia. Tante arico armale, para no hispacaras, como es Florentí. Taxi cuarguandacua, a que cucho es suerte, nani mindu istu caristia. Tante arico armale, para no hispacaras, como es Florentí. Rosa de Castilla, tuenga chancesachi, tuenga champunzumen, Rosa de Castilla. Tante arico armale, para no hispacaras, como es Florentí. Taxicuar guandacua, a que cucho es suerte, nani mindu istu caristia. Tante arico armale, para no hispacaras, como es Florentí. Seis de la mañana con 54 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Las últimas llamadas de este día, Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Agradezco la fiesta de la palabra, la poesía y el canto que hoy escuchamos en Del Campo y de la Ciudad. Nosotros, los que leemos por gusto, no nos conformamos con entender a medias. Por tal razón agradezco públicamente a la maestra Andrea Fernández por invitarnos a conformar el grupo de lectores Los Buendía. Estamos leyendo y escribiendo para ejercitar el intelecto y desarrollar las formas de pensamiento. Es un reto intelectual. Formamos en la lectura y la escritura. Queremos lectores letrados porque nuestro amado país lo merece, para ser más democráticos y más justos. Qué importante es que la poesía se encuentre en la palabra de este programa. Yo te voy a reiterar que nos invites a venir Los Buendía. En noviembre vamos a hacer una presentación aquí en radio de los comentarios de la obra de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Claro. Y ojalá que antes nos invites. Claro que sí, por acá van a estar. Gloria Albarrán de Catepec saluda y felicita a Marco y a Sergio por el programa, a Radio Educación, y manifiesta su indignación contra el mal gobierno y contra el juez que apoya a Monsanto. Un reconocimiento al Sindicato de Luz y Fuerza por sus logros obtenidos. Martín Mena de Azcapotzalco felicita por la programación y a toda la organización de los jueves. Espero que el programa sea todos los días. Y que cuando estés enfermito o no venga, Sergio, nos digan por qué no, porque claro, nos queda la duda, sí, y el sobresalto. Álvaro Díaz de Tlalpan felicita al programa, exige que se repita en las tardes, noches, además de ser diario. Bueno, estuvimos enfermitos, nos mordió un perro, pero ya salimos adelante, aquí vamos. Jaime Cerda de la Magdalena Contreras, saludos a Andrea Fernández. Muchas gracias. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, la economía de guerra está presente desde el botón de una camisa militar hasta el arma más destructiva, produce inflación. El ejemplo, Venezuela, tiene el armamento ruso más moderno, pero sus tiendas están vacías de productos básicos. El mercado negro de alimentos está en la frontera con Colombia, y en México puede pasar lo mismo, con armamento militar que cruza la frontera, tanques, Hummers, Jeeps. A todos los oyentes debemos de cuidar nuestra economía. Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango, aquí acompañándolos desde temprano, hay que cuidar la alimentación para aguantar. Agradece la presencia de Sergio y todo el equipo de producción del programa, gracias. Rosa María Bayona, saludo a Sergio y a todo el equipo. Mensaje a todos los universitarios y al pueblo en general: conjuntar voces y movilización en contra de candidatos a rector enviados por Peña Nieto, que son Sergio Alcocer y Bolívar Zapata, parte del gabinete de Peña Nieto. Además, Bolívar Zapata es el autor de la Ley de Protección de Monsanto, dice. Se invita a todos los profesores egresados y jubilados del CCH Oriente a reconstruir la historia del CCH Oriente. Entrar a la página EXCCH Oriente de Facebook para conectarse, y habrá una comida el 5 de septiembre. Más informes al 044-55-14-75-51-50. Gracias también a don Manuel Munguía de Iztapalapa, a Leoncio Salgado Gutiérrez de Chinampac de Juárez, que es masoterapeuta, ofrece el curso personalizado de masaje, ofreciendo terapias de rehabilitación física y masoterapia, tanto en clínica como en domicilio. El teléfono 6715-1372. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, invita al tianguis popular itinerante, artístico, político y cultural a realizarse este domingo 30 de agosto en la Capilla del Señor de la Resurrección, en prolongación Colón esquina Allende, en la colonia Gómez Sandoval. Habrá dos talleres, uno de agricultura urbana y familiar, otro de cocina saludable para el regreso a clases, y habrá mesa de trueque, consultorio popular de medicina natural, atención de enfermedades de la mujer y atención del embarazo. Habrá venta de café, pan integral, miel, amaranto, mezcal, tlayudas. Esto en la capital de Oaxaca el próximo domingo, y el sábado dice que estaré en Tlaltenango en la feria a las 4 de la tarde tocando en las tandas culturales. Cantaré junto con Eduardo López Martínez, el Guajolote, en Tlaltenango, Morelos. Gracias a todos por llamar, gracias por su participación, gracias Andrea Fernández por haber venido esta mañana. Muchas gracias, a del campo días y de la ciudad. Y de momento pues no vamos a estar en estos micrófonos porque ya estamos integrados al doctorado en estudios latinoamericanos en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias Alfonso Márquez. Gracias Camati, don Sergio. Y también a todo el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor Sergio Canales en la producción, y en el micrófono les deseo Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante.